Hola, muy buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Todavía estoy viendo por la ventanita que hay claridad. Ay, es de día. Es lindo, a mí me gusta. Bueno, buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Saludamos en la 690 a Julio Pardo, allí en la NDR, en San Bernardo, a las y los oyentes, a los amigos de la radio, Nahuel y compañía. Aquí en el estudio Víctor Basterra, Nacho Álvarez hoy operando técnicamente y Rosaura Barletta conmigo dentro del estudio Víctor Basterra. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Rosaura? Hola, Luis, ¿cómo va? ¿Cómo te ha tratado el calor hoy? Bien, el calor me ha tratado bien. Y bueno, tenemos un día agitado. No sé cómo estarán aquellas que están en la plaza. Hoy veía un video, una imagen de un edificio sobre Avenida de Mayo, gente en el balcón que evidentemente, digamos, estaba alineada ideológicamente con la movilización de hoy, a los baldazos de agua directamente, desde el balcón para abajo. Y desde abajo agradecían, muy contentos, porque realmente, bueno, están desde muy temprano en la plaza y hoy fue un día de 37 de máxima, si no me equivoco. Y sí. Un día muy caluroso. Y bueno, como decimos, hablamos de la plaza porque hoy asumió el nuevo presidente, Alberto Fernández. Esto de que haya tantas elecciones y que la campaña sea tan larga, porque empieza en realidad mucho antes que el comienzo oficial de la campaña, parece que hace un año estamos esperando que se vaya Macri, ¿no? Hay como una cosa ahí de... Sí, en realidad, digamos que hace casi 4 años que estamos esperando que se vaya. Ni hablar, pero digo como que, que sí. Está cerca de irse, ¿viste? Hace... así que bueno, finalmente se concretó esto y así, bueno, 10 de diciembre asume Alberto Fernández. Y si se quedó, todo el 2019. Y si se quedó hasta hoy fue gracias al peronismo que lo dejó estar hasta el final de sus días, más allá de, o a pesar de las consecuencias nefastas que desde las PASO hasta hoy, y como decimos, las PASO ya pasaron, parecería que pasó un año. ¿Cuándo fue? En agosto las PASO. Sí, 4 meses pasaron. Y mirá que hizo... Es un letargo muy importante, sí, digamos, para las elecciones. Muchísimo, sí. Más en esta situación, en esta característica tan particular que se dio de las elecciones, ¿no? De las PASO. Y la verdad que no haber adelantado el paso de la asunción del nuevo presidente fue fundamentalmente perjudicial para la mayoría de los laburantes, de las laburantes, de la gente sin laburo, y es un poco contradictorio porque el propio Fernández hoy en su discurso dice que lo primero que va a hacer es resolver el tema del hambre, ¿no? El tema de Complanes, que bueno, mañana los anunciará y demás. Uh-huh. Pero en estos 4 meses incrementó la gente que se quedó en la calle y se sumó y se incorporó a los indigentes y demás. O sea que él mismo generó su propio problema para el futuro, porque podía haber sido algo menos, por lo menos. Así es, y se comprometió a crear un consejo contra el hambre. Claro. Cuyas funciones todavía no conocemos en detalle. Vos sabés que yo me quedé pensando en esto, que, viste, una de las primeras medidas en cuanto a discutir o acordar con quienes quedaron de Cambiemos, que es Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires, fue este hecho simbólico, pero también importante, de haber sacado la reja en la Plaza de Mayo después de 18 años, ¿no? Porque no nos olvidemos que la reja... ¿Gobierno de la Rúa fue? No, de Duhalde. Ah, de 2001. Duhalde. Mirá, yo tenía entendido que había sido... Sí, bueno, en la crisis, sí, fue en ese momento. Que después se pusieron una reja, después se pusieron otro cerco, y cada vez se fue agrandando más. Pasaron 12 años de gobierno kirchnerista y no se pasó nada. Pasaron 4 del gobierno de Larreta, de Macri, y no pasó nada. Y ahora arreglaron de sacarla. Entonces, aparentemente Larreta tiene una política, es más hábil políticamente que Macri, creo, en ese sentido, viene de una experiencia dentro del sector del peronismo, lo tiene a su segundo Santilli, que es un viejo zorro peronista, Ritondo, que va a ser el jefe de la Cámara, del bloque de diputados de ellos. Pero yo digo, ¿por qué entonces lo primero que podría hacer? No conozco otras provincias, ¿no? Y cómo lo puede tratar Fernández con sus gobernadores. Pero aquí, después lo vamos a charlar más profundamente. Hay la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires votó la venta de más de 100 inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no dárselo a la gente indigente, a la gente que no tiene vivienda, con la falta de vivienda que hace falta en esta ciudad, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, nada, vamos a hacer una cortinita y volvemos, que ya tenemos una comunicación telefónica. Quédate escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, ya en Otras Voces, Otras Propuestas, tenemos una comunicación telefónica. Rosaura, vos dirás. Sí, así es. Hemos hablado, en realidad La Retaguardia cubrió este caso junto con el colectivo de medios populares en la Ciudad de Buenos Aires. Me refiero a Lucas Cabello. Uh-huh. Probablemente recuerden, este fue un caso bastante mediático, de gatillo fácil. Y hubo una condena el jueves 5 de diciembre, hubo una condena a 16 años de prisión para el policía Ricardo Ayala. Y cuando uno dice gatillo fácil, siempre imagina que hay detrás una víctima fatal. Pero uh-huh. En este caso, Lucas sobrevivió a este ataque, que podría haber sido fatal, efectivamente. De hecho, Lucas tuvo muchas lesiones y secuelas. Y nos interesa hablar sobre esta condena a 16 años de prisión. Por eso estamos comunicados con Carolina Vila, que es la mamá de Lucas Cabello. Carolina, Rosaura y Luis, te saludamos de este lado. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bien. ¿Ustedes? Bien. Buenas tardes. Si querés contarnos cómo fue, el hecho de gatillo fácil que después se terminó condenando, ¿qué fue lo que pasó en aquella oportunidad? Bueno, a mi hijo lo balea el agente Ricardo Ayala de la entonces Policía Metropolitana. Esto fue el 9 de noviembre de 2015, alrededor de las 4 de la tarde. Había mucha gente en la calle por la salida del colegio y eso, así que eso nos favoreció que hubiera muchos testigos. Tuvimos que aguantarnos muchos malos tratos ese día por la policía. A mi hija la trataron muy mal. Y de ahí arrancó una lucha, primero por que mi hijo salga adelante y por justicia, sobre todo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál fue la explicación que dio la policía para este ataque? El ataque fue por una discusión que mi hijo tuvo con este policía en la puerta de nuestra casa. Uh-huh. Mi hijo había ido a comprar a la esquina unos sándwiches para comer con su señora y su hija, que lo estaban esperando. Él fue a comprar y volvió. Y bueno, en la puerta discute con este policía, fueron unos minutos, ni siquiera se llegó a levantar tanto la voz. Y mi hijo se mete adentro y el policía lo sigue, entra un poco al pasillo y ahí le pega el primer tiro que entra por el mentón, le fractura la mandíbula, le fractura dos vértebras y es el que provoca la lesión medular, que es lo que le afecta lo motriz. Mi hijo, una vez que cae al piso, ya no puede moverse más. Y una vez tendido, le tira dos veces más en las piernas. Uno le atraviesa un testículo que hubo que extirpar. Estuvo mucho tiempo con traqueostomía, con respirador, alimentándose por una sonda. Fueron tiempos muy duros. No quiere decir que hoy ya hayan pasado, porque él sigue luchando contra eso, pero está un poquito mejor, sí. Y bueno, con muchas ganas de salir adelante. ¿Cómo es su estado de salud? Bueno, por esta lesión medular que es tan alta, porque las vértebras son C5 y C6 a la altura del cuello. Él tiene, bueno, muchos problemas. Logró mover los brazos, pero no las manos, entonces el del pecho para abajo no siente nada. Uh-huh. Quien habla es Carolina Vila, ella es la mamá de Lucas Cabello, víctima de gatillo fácil por parte del policía Ricardo Ayala, que fue condenado a 16 años de prisión el 5 de diciembre pasado por este hecho de gatillo fácil que sucedió en noviembre de 2015. Carolina, ¿cuánto duró el juicio, más o menos? Y empezó en octubre, el 22 de octubre, más de 3 meses. Uh-huh. ¿Y están conformes? En agosto, perdón. Fue bastante largo, eso sí, muchas audiencias. Uh-huh. Se perdió mucho tiempo con testigos que no estaban el día del hecho, con videos que tampoco hacían a lo que nos llevaba a tribunales, ¿no? Uh-huh. De conflictos entre vecinos, de una discusión de él con su pareja, cosas que no iban al caso y que eran mucho anteriores al día que pasó esto. Uh-huh. Y más allá de eso, ¿con el fallo están conformes? ¿Reclamaban otra cosa? La cantidad de años, bueno, a mí siempre me iba a parecer poco, aunque le dieran 50, aunque uh-huh. le dieran 100, me iba a parecer poco porque el daño a mi hijo ya está hecho. Y no tenemos ninguna garantía de que él pueda volver a ser el que era. La vida se le arrebató igual, por más que él esté vivo. Uh-huh. Entonces, es eso. Los años igual siempre nos quedamos con gusto a poco, pero sí estoy contenta y conforme de que ha habido una condena que es ejemplar comparando con otros casos que muchas veces no tienen la suerte ni siquiera de llegar a tribunales o que las sentencias son vergonzosas. Uh-huh. Entonces estamos conformes con eso, pero falta porque bueno, el policía todavía no tiene la detención efectiva hasta febrero. Vamos a tener que esperar y bueno, supongo que apelarán. Esto se va a estirar un poquito más. Uh-huh. Pero por lo menos logramos que él se lo declare culpable, mantener la carátula, que era tentativa de homicidio agravado por ser policía. Uh-huh. El policía acusó que mi hijo tenía un arma cuando jamás esa arma existió. Entonces, bueno, estamos contentos por lo que logramos. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. No, era justamente, tenía para preguntarte esto de si el policía estaba libre. ¿Estuvo durante todo el proceso y la instrucción, estuvo libre él? Sí, él estuvo solamente detenido un año, el primer año. Ajá. Después el juez Rapa, bueno, ordena la liberación y... ¿Y cuál fue el motivo para liberarlo? Nosotros tuvimos que apelar para que lo vuelvan a detener, pero no estuvo más de un año detenido. Oye, ¿y sigue libre? En libertad. ¿Y sigue libre? Libre y en funciones, él sigue trabajando. ¿En funciones? No. Policía. Sí, él era de la Metropolitana. Metropolitana y ahora es de la policía de la ciudad. Y ahora si bien hace tareas administrativas, está dentro de una comisaría portando un arma. Ah, es muy loco eso. Es increíble. ¿Y no han tampoco apelado los abogados de ustedes a las autoridades de la policía de la ciudad para que lo desafecten? Porque ¿cómo puede ser si ya está condenado? Ahora que está condenado, supongo que tomarán otras medidas. Porque, bueno, lo que nos habían dicho era eso, que al no haber pena, al no demostrarse que es culpable, ellos no podían echarlo. Bueno, ahora pero sí hay una sentencia. Pero hay otros antecedentes de policías de la ciudad que han cometido o asesinatos, o por ejemplo hace poco una mujer de la policía con un patrullero atropelló y mató a una chica en la calle y bueno, ahora también la dejaron en libertad, ¿no? Mientras está en proceso, pero sí, eso es lamentable. Pero la desafectaron a ella, por lo menos. Sí, nosotros teníamos entendido que a este policía también lo habían desafectado y claro. El día que empezó el juicio nos topamos con la noticia de que él sigue trabajando. Nosotros teníamos entendido que él había sido desafectado, pero no, sigue trabajando, cobrando un sueldo. Carolina, ¿y de parte del gobierno de la ciudad, ustedes han tenido algún diálogo con ellos? ¿Pidieron algún tipo de asistencia? Digo, porque además esto es una situación en la que, más allá de la condena para el policía, Lucas necesita una cantidad, digamos, de tratamientos, de asistencia, de acompañamiento que debería garantizar mínimamente, ¿no?, el Estado. Sí, pero nosotros nunca recibimos nada, más que críticas, agresiones. No me olvido lo que salió a decir Vidal con Macri al lado de que esto era un caso de violencia de género. Salieron enseguida a proteger al policía y a ensuciar a la víctima, como hacen en todos los casos. Claro, eso salieron a defenderlo, sí. También deberían rectificarse, pedir disculpas ahora con la sentencia. Sí, pero jamás nadie se acercó. Nosotros siempre estuvimos acompañados por los vecinos o por las agrupaciones del barrio, pero jamás se nos acercó nadie de los que debieran hacerse cargo, debieran hacerse responsables. Y bueno, durante todas las audiencias también nos tuvimos que aguantar y masticar la bronca de que él y su familia se rían y nos miraran desafiantes. Bueno, ojalá que cumpla con la siempre condena, con entonces. Esa actitud altanera y prepotente. En ningún momento mostró arrepentimiento. Bueno, sus últimas palabras las usó para rectificar su declaración y seguir diciendo que mi hijo tenía un arma, cuando ya los peritos y todas las pruebas dicen que no, ya eso está descartado. Bueno. Carolina Vila, mamá de Lucas Cabello, gracias por esta comunicación, ¿eh? No, de nada, gracias a ustedes por adiós, el espacio que nos brindan. No, por nada, adiós. Buenas noches. Está hablando Cristina. Además de gestiones con Macera, ¿hizo ante alguna otra autoridad dictatorial? Con Videla dos veces, por lo mismo. ¿Puede comentarnos en qué consistió la entrevista? Una fue muy formal, tomó nota, dijo que iba a averiguar, yo le dije que se decía que estaba en la Marina. La segunda, me enteré quién era el capellán militar que le iba a celebrar misa a su casa, a la residencia del comandante en jefe. Y ahí le pedí, por favor, que dijera que estaba enfermo y que yo lo iba a suplir. Y ese sábado, después de la misa, le pedí hablar e insistí otra vez. Y ahí me dio la impresión que él se iba a preocupar más y que iba a tomar las cosas más en serio. Pero no fue violenta como la de Macera, la segunda. Siervo de Dios. La Retaguardia. Siervo de Dios. Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por AM690, www.laretaguardia.com.ar. y NDR 103.9 en San Bernardo, Partido de la Costa. Y Rosaura, está hablando Cristina Fernández de Kirchner. En la Plaza de Mayo se ve una plaza muy colmada, con 33 grados, 3 décimas. Y me llama poderosamente la atención un nuevo movimiento que no lo había escuchado nunca, quizá vos sí. Movimiento kirchnerista revolucionario. No. ¿No lo conoces? No. Bueno, a ver si tenemos un minutito para escuchar el audio de... Vamos a conectar el audio con Cristina, a ver qué dice. No se preocupen. No se preocupe, presidente, por las tapas de un diario. Preocúpese por llegar al corazón de los argentinos. Y ellos siempre van a estar con usted. Nunca lo olvide. Nunca lo olvide. Usted, presidente, tiene por delante... Usted, presidente, tiene por delante una tarea muy dura. Le han dejado un país devastado, tierra arrasada. Como hemos visto el otro día ese fantástico documental. Pero sé que usted tiene la fuerza y la convicción para cambiar esta realidad tan fea que hoy están viviendo los argentinos. Tenga fe en el pueblo, tenga fe en la historia siempre la terminan escribiendo más temprano o más tarde los pueblos. Y sepa, que este pueblo maravilloso, que nunca abandona a los que se juegan por él, convóquelo cada vez que se sienta solo o sienta que los necesitan. Ellos siempre van a estar acá cuando los llamen por causas justas. Por eso quiero decirles a todos y a todas: bueno, parte del discurso de Cristina Fernández de Kirchner, no sé cuándo podrá terminar, sabemos cuándo empieza, pero Cristina es como Chávez, como Castro, no se sabe después cuándo termina. Fernández lo mira, la mira ella, a ver, y está ahí, nada, dirá en algún momento largará el fierrito y me dejará hablar, pero bueno. Me causaban gracia hoy algunas coberturas, TN realmente, digamos, fue muy tendencioso y en situaciones, digamos, sin sentido, ¿no? Mm. Y una de las cosas que decían es, habló mucho Alberto, no llegó una hora Alberto. Cristina hacía apertura de asamblea legislativa con sí, 3, 7, 4 horas. 70 minutos. Ah, bueno, una hora y 10, bueno. Sí, bueno. Está bien, bueno, pero Cristina... Para lo que hablaba Macri, que saludaba, decía cuatro pavadas y cerraba porque no podía hablar más. Le costaba leer, más de 10 párrafos a Macri le cuesta leer. Sí, sí, claro, pero bueno. Sí, hoy también en A24 yo miraba cuando salió de la casa de él manejando el auto él mismo. Uh-huh. Entonces, todo el trayecto hasta que llegó al Congreso manejando él, en manga de camisa, con la mujer al lado... era criticar la seguridad y cómo iba a manejar él y llegar él, sí, el presidente, ¿no? Sí, lo, sí, sí. Ay, sí. ¿Cómo? Sí, sí, esas sí. Pavadas. Es divertido. Pedorras. Sí, sí, es divertido ver esas quejas que así hacen es en la televisión, la verdad. Bueno, lo que no va a ser divertido es ver cómo a partir de mañana arranca esto que hay acá y donde, la verdad, haciendo algún análisis de quiénes están y quiénes asumieron como ministros, secretarios, algunos de ellos viejos conocidos. Mirá, en la provincia de Buenos Aires, Luis... Es terrible. Sergio Berni es ministro de seguridad de Axel Kicillof. Alak de justicia. Pero más lo impresionante es que Axel Kicillof asumió. Era marxista, dijeron, besando gatitos. Claro. ¿No? Y como carilindo, como una. No, pero realmente, ¿por qué señalo esto? Porque es una estrategia distraccionista, ¿no? Obvio. Digo, todas muertas con Axel Kicillof y demás, pero Sergio Berni en su gabinete no es en esa línea. No, seguro. Y en La Nación también, bueno. Solá es, creo que ya palabra mayor, de que un tipo que está acusado de responsable político de los crímenes de Costec y Santillán. Hoy fue genial lo de C5N. Quisiera saber quién fue, ¿sabés quién fue la colega que le hizo la pregunta? Porque no se la vio en la imagen. No era de C5N. No. Y el chico de C5N... giró sobre sus rápidamente talones, lo sacó de apuros. Y yo creo que además, también rápido el director de cámara, porque enseguida pegó para otro lado las cámaras, porque le preguntó a la chica. Claro, le preguntó, eso. No recuerdo bien cómo fue la pregunta, pero algo sobre el... ¿Qué tenía para decir sobre su responsabilidad la masacre de Avellaneda por los casos de Costec y Santillán? Sí, quienes plantean eso. Rápidamente, Solá, me recordó mucho a Scioli cuando le hicieron la pregunta acerca de que había sentido con la aparición del cuerpo de Luciano Arruga, se fue, ¿no? Felipe Solá, nuevo canciller. Y en esa ocasión, digamos, esa pregunta, paradójicamente, queda tomada por la transmisión de C5N, porque estaban también preguntándole a Felipe Solá, pero apenas se formula esta pregunta, también C5N rápidamente, digamos, saca las papas del fuego, cambia de tema, y bueno, lo despide. Sí, y después otros nombramientos, se puede hablar después, vamos a seguir charlándolo estos días, pero por ejemplo el secretario de Ciencia y Técnica, Zavareza creo que se llama, fue el segundo de Lino Barañao, y no nos olvidemos que fue uno de los que, estando en el CONICET, terminó echando a Carrasco, que era uno de los investigadores fundamentales, y creo que fue el primero que empezó a hablar del glifosato acá en Argentina. Sí. ¿No? O sea, estamos hablando de gente que sabemos para qué lado juega. Contradictoriamente tenés a Ginés González, que puede ser un tipo que dentro de todo tiene una política de salud pública en alguna cuestión interesante. Sí, la segunda de Ginés González García, tengo entendido, también es una persona bastante respetada. Ella estaba a cargo del programa de vacunas. Sí, estaba de columnista en el programa de Tenenbaum a la mañana. Ah, mirá, no sabía. Sí, ella renunció cuando hubo faltante en la gestión de Rubinstein. Sí. Hay algunos personajes, en realidad, más allá, digamos, de lo ideológico, hay algunos buenos cuadros técnicos, no sé si en las cabezas de los gabinetes, pero sí hacia abajo, pero en términos de signo político, digamos, bueno, ya lo dijo Alberto Fernández, hoy a la mañana dio una entrevista también al programa de Tenenbaum. Sí, estuvo un rato largo con él. Aprovecho para contarte, en el otro programa que hago, en la otra radio, en La Tribu, La Revancha, entrevistamos el año pasado a Martín Guzmán, hoy ministro de Economía. ¿Sabes por qué me acordé de esto cuando hablaba de Tenenbaum? Porque Tenenbaum, en su columna dominical de Infobae, nos choreó los textuales de Martín Guzmán, sin citar fuente. Bueno. Pero a lo que iba es, hoy Alberto Fernández habló con él y dijo... Lo que se viene es muy complicado, muy difícil, feo. Usó la palabra feo. Con lo cual, digamos, tampoco es ningún secreto. Sí. Vamos a esperar las primeras medidas, que son estas, de ver qué planes tienen para quienes hoy están directamente en la indigencia, no tienen que comer. Hay casi 40% de la población está en esa situación, y donde... Bueno, supuestamente también va a dar algunos anuncios en cuanto a aumentos mínimos a los jubilados, a los empleados públicos, en los salarios más bajos. No nos olvidemos que estamos hablando de un 55% de inflación para fin de año, y nada, no hubo ni un 20% de aumento en muchos de muchos salarios, ¿no? Los jubilados hoy están cobrando 14, 15 mil pesos. Claro. Recién un próximo aumento van a tener en marzo, que se va creo que a 17, una cosa así. Así que, bueno, nada. Y acá reasumió Rodríguez Larreta, prácticamente confirmando también todo su gabinete, excepto Bou Pérez en el Ministerio de Salud, que además de haber sido electa para la legislatura en la Ciudad de Buenos Aires, se fue del ministerio con un papelón a toda prueba, no sé cómo va a aparecer en la legislatura y con qué cara, porque lo que hizo con los residentes y concurrentes, con esa ley que gracias a la lucha que llevaron adelante una semana seguida, chicos y chicas, te digo que prácticamente eran sus primeras armas, nunca habían salido a la calle a nada, nunca se vieron organizados en los hospitales absolutamente para nada y sin embargo salieron a pelearle y le torcieron el brazo a Rodríguez Larreta una semana antes de asumir. Pero, por ejemplo, en reemplazo de Bou Pérez va Quirós, que es un médico de la salud privada, ¿no? De la medicina privada. Él es uno de los funcionarios, uno de los directores del hospital italiano, pavada de hospital privado, si los hay. Y bueno, llama la atención también la posición de lo que sería la TRUP y la RUNFLA de lo que es la Asociación de Médicos Municipales, que cuando asumió hace 4 años Rodríguez Larreta, lo quiso poner a Quirós, y la Asociación de Médicos Municipales puso el grito en el cielo, por eso tuvo que bajarlo y puso a Bou Pérez, que era directora del Hospital Ramos Mejía. Y ahora llama la atención que lo pone a Quirós y la Asociación de Médicos Municipales no dijo nada. O sea, ¿qué cambió? Es medio extraño. Mejor dicho, ¿a cambio de qué lo habrán aceptado? ¿No? Porque además, acá Nacho me hace una seña un poquito, muy, muy elocuente, juntando los deditos índice y pulgar, rascándoselo. No, y además porque se arrogaron, después de la lucha de los residentes y concurrentes, se arrogaron la Asociación de Médicos Municipales de haber sido ellos los que frenaron la ley, ¿no? Cuando no habían dicho absolutamente nada, y en más de un hospital los médicos... Además los residentes votaron un paro por tiempo indeterminado, no, claro. Y médicos municipales sacó una declaración. Sacó una declaración, no solo sacó una declaración, sino en algunos hospitales los médicos de planta estaban a la reputeada con los residentes porque no iban a trabajar y tenían que laburar ellos. Uh-huh. Así que bueno, estamos hablando de eso, ¿no? Pero fue interesante. Ayer nosotros entrevistamos con Cristina Varela en Oíd Mortales, entrevistamos a una residente médica del Hospital Pirovano, justamente, también que, bueno, nos contó su experiencia y cómo fue todo. Y en realidad sí, es un poco así. Mucha gente que nunca había salido a la calle, ni se había planteado ir a reunirse en una asamblea, ni nada, ¿no? Pero bueno, sí. Esto fue tan alevoso que reaccionaron. Y creo que esto demuestra para todos los demás que con la lucha, con la organización, con la unidad y con los ejes claros, desde la base, porque eso es lo importante, ahí no hubo dirección de ningún lado. Fue una asamblea de residentes y concurrentes. Ni de la Asociación de Profesionales de la Salud, ni de la Asociación de Médicos, fueron ellos que se empezaron a organizar y lograron esto. Yo llegué el jueves pasado, después que se votó la ley, y en la asamblea, fue muy emotivo, fue muy impresionante la asamblea. Cuando yo llegué estaba la Avenida de Mayo cortada, todas las residentes y los concurrentes sentados desde Perú, casi hasta Piedras, eran más de 1.000, 1.000 y pico, en una asamblea masiva, democrática, donde hablaban todos, donde después se tiraron las mociones y se votaron todas las medidas a seguir a partir de ahora. La verdad que fue impresionante y hacía mucho que yo no veía una organización ni un movimiento de laburantes de la forma que no, se organizaron, la pelearon y resolvieron. Uh-huh. Ahí no había, se veía que no había aparato, que no había nada, porque se hacían propuestas, se hacían contrapropuestas, se debatían. Es más, en algunos casos se veía la inexperiencia, porque por ahí tiraban mociones que después una las escuchaba y decía, pero son medio irrealizables, entonces después tenían que volver para atrás y aclararlas un poquito lo que habían querido decir, porque no se entendía. Pero fue todo muy, muy, muy impresionante y muy, muy democrática. Bueno, los dejamos con una frasecita de Alberto Fernández: vamos a cuidar el bolsillo y los derechos. Bueno, y a los torcidos que se jodan. Y verdad de un grupo de jóvenes para encontrar a Luciano Arruga. Se lo llevan policía del destacamento de Lomas del Mirador, posteriormente lo desaparecen. ¿Quién mató a mi hermano? Sigue sin respuesta. Soy una persona y me merezco que me respondan. ¿Quién mató a mi hermano? Una película de Ana Fraile y Lucas Scavino, próximamente en cines. Quédate escuchando otras voces, otras propuestas.

que no tiene nada en contra de cómo ella ha venido ejerciendo su profesión en estos 2-3 años que hace que está en la escuela. Entonces la pregunta de mi compañera es, ¿y entonces por qué me despiden? Porque no hay argumentos, no nos han dado argumentos pedagógicos, no nos han dado argumentos didácticos de por qué nos están despidiendo. El único argumento que nos dan es el de la reestructuración. Lo que uno podría suponer es que se van a cerrar cursos, lo que uno podría suponer es que, nada de todo esto estaría pasando. De hecho, hoy a algunos docentes nos han pedido que vayamos a cubrir las horas de aquellas docentes que fueron despedidas, que lógicamente nos hemos negado. Quien habla es Franco Del Fabro, docente de la ORT. Por lo que vos mencionabas recién, ¿no? De que no sos una de las personas despedidas, entiendo que hay un cuerpo docente ahí que está respondiendo de conjunto, digamos, ¿no? Sí, por supuesto, sí, desde luego. Tiene que ver un poco con nuestras prácticas habituales de nuestra vida cotidiana, porque somos nos posicionamos políticamente y responsablemente en nuestro rol y en nuestra labor, no solo como profesionales, sino como ciudadanos ejecutores de derechos, y entonces hay una en esta organización tenemos o tratamos de tener muy muy en claro los posicionamientos políticos ante este tipo de prácticas, ¿no es cierto? Dejar sin trabajo, dejar sin sustento a 10 familias, dejar con esta incertidumbre de, vos sabés que en docencia, si uno tiene que salir a buscar laburo, vamos a decirlo así, enero y febrero son meses muertos para nosotros. Uh-huh. No tenés ninguna posibilidad de conseguir trabajo. Ahora en diciembre tampoco, el último acto público es el sábado que viene. Es el último acto público del año. O la invocás o no la invocás, digamos. Vieron cómo son los actos públicos, parece más una lotería que otra cosa. Entonces se hace muy difícil toda esa escena. Por otro lado, la escuela ha tomado una decisión un poco pedagógicamente errada por donde se la mire. Aquellos estudiantes que en esta semana y el viernes pasado tenían que rendir algún recuperatorio han sido aprobados automáticamente porque sus docentes no estaban. Les han dicho que una profesora se tomó licencia por todo diciembre por una enfermedad y entonces quedaban todos aprobados. Prácticas muy, muy antipedagógicas por donde uno pueda analizarlo. Franco, Luis te saluda. Aquí en la Ciudad de Buenos Aires hay dos sedes, una en Almagro, ahí en la calle Yatay o Río de Janeiro, según como uno quiera entrar, y la otra está por Belgrano. Exacto, en Montañeses. Y entre las dos sedes, ¿cuántos docentes hay en el plantel? Porque es una zona escuela muy grande. Sí, entre las dos sedes hay unos 300 docentes en el plantel, 300 más o menos, 300 y algo más, sí, probablemente. Sí, sí. Entre docentes y asistentes. Los asistentes son, para que la lógica lo entienda, una suerte de preceptores, pero con más carga de laburo, porque son preceptores, tutores, tienen como, bueno, se los denomina asistentes. Claro. Y entre docentes y asistentes, sí, unos 300, 320. ¿Y estaban organizando, en las dos sedes estaban organizando así gremialmente? No, en la sede de Belgrano tengo entendido que no, son dos escuelas que funcionan muy distintas, tienen un director cada una. Ajá. La distancia también es la distancia geográfica, digo, es importante en ese sentido. Sí, lógicamente que tenemos contacto, charlas diarias, cuando hemos organizado asambleas se han compartido, han participado docentes de la otra sede también, pero no hay una organización central en la sede de Belgrano. No es conjunto. Los 10 despidos son de Almagro. Son de Almagro. Hay algunos despidos, porque esto fue todo junto este viernes. Hubo algunos despidos a lo largo del año, también. Poquitos, salteados. Uh-huh. ¿Sí? Esto explota ahora por la cantidad y la magnitud y el momento. Ustedes piensen que el viernes era el último día de clase. Claro. Había docentes que tenían que retomar recuperatorios a sus estudiantes para que no se lleven la materia, como se dice habitualmente, y no pudieron hacerlo. No pudieron cerrar el ciclo didáctico pedagógico de esos estudiantes. Y, por supuesto, no pudieron estar en este periodo de diciembre acompañando a que se cierre ese ciclo iniciado en marzo. Franco, entonces, también desde esa óptica es muy antipedagógico. Sí, para nuestros oyentes, ¿por qué no lo explicás, aunque sea muy someramente, qué son las escuelas ORT? Porque no es una escuela privada cualquiera. No, las escuelas ORT son la escuela más grande de América Latina. Uh-huh. Por cantidad de estudiantes, ustedes piensen que el viernes o jueves, no me acuerdo, la semana anterior, bueno, no recuerdo el día, no importa, fue el acto de egresados de ambas sedes, egresaron algo de 980 estudiantes. Sí, claro. Todo lo de quinto año. Digo, para empezar a imaginar la magnitud del tamaño, ¿sí? Uh-huh. Casi 1000, lo que muchas escuelas ni siquiera tienen, la escuela Orla tiene como egreso, ¿sí? Por año, 1000 uh-huh. estudiantes al año. Ustedes piensen que, por ejemplo, en la sede nuestra de Almagro, donde trabajamos nosotros, primer año tiene, por ejemplo, hasta la división F. Esto uh-huh. es primero A, primero B, primero C, primero hasta la F. Una escuela privada con un 64% de subvención estatal, que cobra alrededor de 17, 18 mil pesos la cuota mensual. Bueno, me quedé corto, estábamos hablando con Rosaura fuera de aire, decíamos 10 mil. No, sí, es un poco más. Sí. Y tiene una capacidad tecnológica muy buena. Realmente uno, uh-huh. cuando llega al colegio, tiene un proyector, tiene una pizarra, digo, ese dispositivo tecnológico uh-huh. enorme. Está muy bien aplicado. Claro. Muy bien aplicado gracias mucho a nuestro trabajo. Uh-huh. Porque todo el tiempo estamos trabajando casi todo el tiempo. Porque todo el tiempo estamos subiendo cosas a un campus virtual, armando materiales para ese campus virtual, para sostener clases, para que los chicos cuando llegan al aula tengan materiales digitalizados. Y esto es todo un laburo. Uh-huh. Por supuesto no pago. Esto estaba entre nuestras reivindicaciones, el trabajo, el extensísimo trabajo que hacemos afuera para poder claro. sostener esas plataformas. Claro. Nosotros nos pagan, como a cualquier docente, la hora de clase, digo. Uh-huh. Esta fue una de nuestras reivindicaciones. Otra de las reivindicaciones que estuvimos pidiendo es que se aplique reglamentariamente la educación sexual integral, que es una ley para la ciudad de Buenos Aires y para el país, y se está aplicando. Este año no hemos tenido jornada ESI, sí. Todas las escuelas de la ciudad la tienen, en fechas previstas por calendario escolar, nosotros no. Las jornadas ESMI, que son los espacios para la mejora institucional, que también es por calendario, una vez por mes, tampoco las tenemos. Y esto también, para los que trabajamos en más de una escuela, que a todos los docentes nos pasa eso, genera problemas, porque el día que hay jornada ESMI, ¿vos dónde vas? ¿Vas a dar la clase claro. a ORT o te vas a la jornada ENI? Si falto a la jornada ENI, me descuentan porque no tengo justificativo. Si uh-huh. falto a la ORT, me descuentan porque no me toman el justificativo de la jornada ENI de la otra escuela. ¿Qué claro. hago con mis hijos? Claro. Porque mis hijos ese día no tienen clase. Me los llevo a la escuela. Claro. Los mando, me sale más caro pagarle a una niñera porque me descuentan en el otro lado que asistir al colegio. Entonces es una lógica que se hace muy difícil de sostener. Franco, estamos ya cerrando el programa, pero no quería dejar de preguntarte para cerrar o darte el espacio para que lo digas. Hay muchas, digamos, por el prestigio que tiene la escuela ORT, hay muchas personalidades, la cultura, la comunicación públicas que, bueno, plantearon, digo, que salieron de ahí, que tienen hijos ahí, que fueron, bueno, que plantearon su solidaridad. Primero, saber si eso tuvo algún efecto, y segundo, y lo más breve que puedas, porque estamos ya sobre la hora, que nos cuentes, bueno, qué van a hacer mañana y cómo sigue esto. Mira, mañana estamos convocando, gracias por preguntar, mañana estamos convocando para las 17 horas en la puerta del colegio, ya está ahí 2:40. Aprovecho para decir que al principio, cuando Luis contaba un poquito la entrada de Río Janeiro, en esta época está cerrada, uh-huh. y entonces estábamos siempre obligados para entrar por Yatay, donde estaba dispuesto este dispositivo que les contaba de cómo llevarnos hasta el despido, digámoslo así. Entonces, mañana vuelvo 17 horas, tenemos convocado un abrazo a la escuela, en la puerta de la escuela. Estamos convocando a organizaciones sociales, a otros sindicatos, gremios, colegios, bueno, a universidades, facultades, institutos superiores de profesorados, etcétera. En apoyo nos han venido llegando un montón de adhesiones. Vamos a leer algunos discursos, vamos a contar algunos testimonios, las docentes despedidas. Uh-huh. Y algunos ex docentes y algunos ex alumnos. Por ejemplo, va a hablar Bruno Rodríguez, que es un ex alumno que estuvo en los Jóvenes por el Clima con Greta Thunberg la semana pasada, sí. y la anterior también. Bueno, en esto de las personalidades que surgen del colegio, tenemos estas personalidades. Entonces, nada, la convocatoria es mañana a las 17 en Satay 2:40. Por favor, cuanto más nos puedan acompañar, mejor para resistir. Estamos reclamando la reincorporación de todos los docentes despedidos y le estamos planteando esto a la dirección del colegio. Muy bien, Franco Del Fabro, docente de la escuela Ort, muchas gracias y toda la suerte para mañana, por supuesto. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio. Un abrazo. Adiós, chau, chau. Bien, nos estamos yendo. Gracias a Julio Pardo en la 690, aquí Nacho Álvarez en la retaguardia, Rosaura Barleta, y saludamos allí en San Bernardo a las y los oyentes. Hasta el próximo martes en Otras Voces, Otras Propuestas. Hasta el martes. Chau.